Contame por qué decide Pantalón Cortito participar hoy de esta marcha. Pantalón Cortito participa de esta marcha hoy porque históricamente, desde sus inicios, acompañó a todas las organizaciones de niñez cuando tuvieron que hacer un reclamo. Básicamente nos convocamos al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que fue un espacio donde convergían distintas organizaciones de todo el país, sobre todo en la peor época del país, 2001 en adelante, reclamando un salario universal para la niñez. Desde esa época nos autoconvocamos con todas las organizaciones cada vez que hubo que levantar la bandera. Y bueno, y la consigna del hambre, el hambre es un crimen, fue una de las banderas que siempre llevamos adelante. Y bueno, y no podíamos dejar de participar en este día con esta convocatoria acá en La Plata. Hoy se conocieron los números de la pobreza en La Plata y son bastante elevados. ¿Cómo se traduce eso en los barrios? Se traduce en mayor demanda en los comedores, se traduce en la necesidad de abrir copas de leche para reforzar el trabajo que hacen las organizaciones que laburan con niñez, se traduce en conflictiva social que emerge de distintas formas y que las organizaciones sociales que tienen que tomar la bandera por la falta de presencia del Estado, la tercerización que hace el Estado del trabajo con la niñez y con la adolescencia, reciben y ven y son las que ponemos en alerta que la situación está modificándose para mal y que el Estado tiene que tomar intervención. Bueno, gracias, Che.